Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Hoy nos encontramos por fin aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM y un gustazo que nos estés escuchando el día de hoy. Este es tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Ya estamos listos aquí en cabina para tratar un tema pues relacionado con los padres, con los hijos y pues que este espacio sirva justamente para eso, para que los padres estén mejor informados. Recuerda que un padre bien informado, más capacitado, pues tendrá mejores opciones para sus hijos. También sabrá manejar mejor una familia y desde luego pues le dará a sus hijos la plenitud de poder ser felices cuando sean grandes. Pero sobre todo que encuentren ellos su propia paz, que tengan las herramientas para salir adelante, que tengan este poder de decisión a partir de la enseñanza de los padres y que bueno, pues la vida que deseemos para nuestros hijos sea la más feliz. Esa es realmente la labor, el propósito que tenemos nosotros aquí en Consentido Humano para darte herramientas que puedan ayudarte. Pero pues antes de que comencemos nuestro programa del día de hoy, quiero que por favor, si tienes alguna inquietud, te comunicas con nosotros en la cabina al 597-978-5252. También envíanos un WhatsApp al 5540-61-5459 y bueno, pues estaremos también atentos a nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org y pues ahí estaremos también muy, muy pendientes. Entonces, pues hoy vamos a tener un programa en el cual mucho, mucho nos están diciendo que hablemos un poco a propósito de estas fechas, de este fin de año. En otras ocasiones lo hemos hecho hablando de pues qué propósitos tienes. Recuerda que este es un asunto meramente de festejo, de reunión con la familia. Hay algunas familias que prefieren ya no reunirse, mejor reunirse con otros. O también pues hay familias que no pueden dejar de estar juntos. Y ese es todos los matices que puede tener este tipo de reuniones. Hay familias que, bueno, pues están realmente desintegradas, pero aprovechan estos días para, pues para perdonar, para volver a planear, para poder verse de nueva cuenta, ser las mejores personas. Pero sobre todo, te digo, esto es asunto de los padres. Padres e hijos es importantísimo. Y bueno, y también los abuelos que nos escuchan mucho a esta hora de la tarde, los días jueves. Así es que, bueno, pues ya estaremos ahí platicando. Hoy vamos a hablar de un tema, creo yo, importante. ¿Cuáles son como las características para tener una buena relación con los demás? Y la relación, bueno, pues conlleva a pensar que la relación pues, implica que haya una socialización y esta socialización en todos los contextos en los que tú te muevas, la escuela, la casa, el trabajo, debe tener como que ciertas reglas sociales para poder pues mantenerte, ¿no? Hay personas que se han mantenido juntas como pareja muchos años y esto, bueno, pues a ver, valdría la pena preguntarles cómo le hicieron, ¿verdad? ¿Cómo le hacen? Hay unas familias que a manera de broma en algunos talleres que hacemos, pues aguantándonos, dice, porque nos conocimos en una etapa, pero no nos enseñaron a ser pareja y nosotros nos hemos sobrellevado. Pero sí, una pareja que se conoce más, que tiene un pre llamado noviazgo antes del matrimonio, pues uno diría que se conocen en todos los sentidos, ¿no? Hay quien, por ejemplo, puede decir, es que yo duré 5 años con mi novio o con mi novia hasta que nos casamos. Pero si dentro de esos 5 años se veían cada 15 días, pues no, también tendríamos que tener ahí como una serie de cuestionamientos para ver, bueno, ¿y qué tanto se conocen? Porque a veces conocerse implica como que estar en todas las facetas, desde las carencias hasta los éxitos, hasta los miedos, hasta los triunfos, hasta todo. Porque muchas veces como pareja terminamos conociéndonos ya estando como matrimonio, ya viviendo juntos. Hay otros tantos que deciden a los 3 meses, 6 meses, ya matrimoniarse. No es que esté mal, pero quizá a lo mejor no se han conocido muy, muy bien, ¿verdad? Y hay otros que menos, ¿eh? Hay otros que al mes dicen, no, pues nos enamoramos, fue un flechazo a primera vista, él me vio, yo la vi y pues decidimos entonces estar juntos para siempre. Entonces son muchas las formas en las que uno decide estar con alguien, pero creo yo que el día de hoy vamos a hablar un poco más de la relación ya en profundidad, cuando ya hay una relación más personal, más de cercanía, cuando ya vives con el otro. Y decíamos también del trabajo, no necesariamente vives en el trabajo, pero hay personas que también duran muchos años en el trabajo. Y bueno, ¿y cómo le hicieron? ¿A qué se debió? Tiene que ver su personalidad y la relación con los demás como un plus, como parte del éxito para durar mucho en trabajando en un lugar. ¿Por qué también la llamamos relación y por qué vamos a hablar hoy en día de todo eso? Pues porque es importante. Creo que una de las cosas que siempre estamos a fin de año tratando de mejorar es la economía, que tiene que ver con el trabajo, que la familia esté unida, que la familia pues tenga una buena relación o una relación tolerante, porque es imposible llevarse súper bien al 100%. ¿Por qué? Pues porque somos seres pensantes, tenemos diferencias, y esas diferencias pues muchas veces nos obligan a nosotros a pensar diferente, y al pensar diferente pues nos mantiene en roce con el otro por las ideas, por las creencias o por las nuevas cosas que vamos aprendiendo durante ella. Así es que vamos a hablar hoy de ese tipo. ¿Qué puedo hacer para mejorar la relación con los demás? ¿Cómo se mantiene una buena relación en el interior de la familia y con los externos? ¿Por qué a algunos les cuesta mucho trabajo? ¿De qué carecen? ¿Qué habilidades no han desarrollado? ¿Qué sucede? Pues cada quien tiene su historia, y hoy vamos a estar hablando de varias historias como ejemplos que siempre ponemos nosotros aquí en Escuela para Padres, para que quizá a lo mejor, aterrizando la idea en experiencia de alguien que vive en un mismo contexto que el tuyo, quizá a lo mejor podamos entender mucho mejor las cosas. Pero vamos a ir a nuestra primera pausa, no te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, pues algunas cosas que estamos leyendo aquí. Pero antes de continuar, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Jurídico Inmobiliario, que pues gentilmente están en este espacio. Ellos son un grupo de asesoría en asuntos inmobiliarios, que es comprar, rentar, vender. Pero muchos de nosotros no sabemos, no tenemos la menor idea de cuáles son las cosas en que tenemos que fijarnos. Así como cuando vas a comprar un auto, que hay que checarle el motor, el aceite, los papeles, si no le rechina una cosa u otra, pues al comprar una propiedad o al rentar una propiedad, es importante también saber. Y nuestros amigos del Jurídico Inmobiliario, pues nos pueden ayudar. Puedes comunicarte con ellos al 55 30 92 26 67 o también búscalos en Facebook, Jurín Bienes Raíces. Ahí los puedes encontrar para cualquier asesoría de compra, venta o renta de algún bien inmueble. También agradecer a nuestros amigos de Café Chapitel Galería, un espacio en donde ofrecen bebidas pues con granos de café recién molidos, de todos y de muchos cafés. Fíjate que me ha sorprendido este hecho, porque yo no conocía tanta variedad de cafés y creo que Café Chapitel es un experto en la materia. Y también a veces son o exponen algunas muestras plásticas de aquí, del artistas de la región de los volcanes. Así es que ve a disfrutar de este espacio, Café Chapitel Galería. Están ubicados en Avenida San Juan, número 5, en Santiago Tepolula, en Tenango del Aire. O búscalos también en sucursal de Ayapango, en el local 15 del Corredor Turístico Gastro Artesanal. Su número de contacto, 55-48-09-44-75. Bien, pues nosotros vamos a continuar con nuestro tema. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar una relación entre individuos y entre todas las relaciones que tú puedas tener, ¿no? Te decía yo que hablamos de contextos desde el hogar hasta, desde luego, la familia, pero al trabajo, muchas veces los contextos de salir pues a la escuela te obligan a socializar y así. Seguramente tú has tenido por ahí algún compañero en cualquier grado que tú te imagines, desde la escuela básica hasta la superior, si es que hubo oportunidad de llegar hasta allá, en donde te das cuenta que las personalidades de los compañeros son súper, súper diferentes. Algunos son más tímidos, algunos más atrevidos, algunos destrampados, algunos pues aquellos que siempre están sufriendo, otros muy inteligentes, otros que no tuvimos tanto talento para la inteligencia. Y bueno, pues somos una variedad tremenda en la sociedad. Y cada uno de nosotros juega un papel importante para ella, pero también para nosotros y para nuestra familia. De tal modo que algunos pueden jactarse de tener miles de amigos, hablando de las redes sociales, pero verdaderamente, ¿quién, si ves a esos amigos, si sabes cómo son, los has visto en persona, sabes cuáles son sus pensamientos, sus logros, sus metas? Yo soy de los que pienso que pues amigos así, de corazón, a veces son pocos, pero hay quienes sí tienen la habilidad de buscar y encontrar muy buenos amigos para toda la vida. Inclusive pueden ser a lo mejor personas con las que puedas confiar más que con tu pareja, que puedas confiar más que con tu familia. Siempre los amigos son importantes en la vida, pero hay que saberlos mantener, justamente también como un asunto en donde cómo me puedo relacionar mejor con ellos. Nos decía alguien, es que pues yo sí tengo amigos, pero finalmente siempre salgo peleado con ellos, ¿no? Y cuando empezamos a hacer cuestionamientos de si esa era su duda, empezamos a cuestionar, bueno, pues también tenía mucho que ver con su forma de expresarse, con su forma de ser, con una falta de inteligencia, a lo mejor emocional, una falta de empatía. Y bueno, pues todo lo que nos ayuda a nosotros para poder tener una relación sana con los demás, pues a lo mejor esta persona no se había dado cuenta. Pues no se culpa a nadie por el hecho de no tener amigos ni que no sepa socializar. A lo mejor igual nunca tuvo las herramientas por parte de sus padres. Los padres somos muy importantes en la vida de nuestros hijos. De cómo se relacionen con los demás también sí depende mucho de nuestro ejemplo. No es difícil ver que un niño sea muy tímido o que tenga muchos miedos cuando investigas la vida que ha tenido, cuando investigas qué familia le ha tocado, qué sufrimiento, si ha sido abusado, si en la vida se le dio una familia que por ahí rompiera los esquemas del orden. Pues la verdad es que es un niño o una niña que en un futuro, bueno, pues tendrá problemas para socializar. Pero aquí hemos hablado también en otras ocasiones de que como que hay tres pilares muy fuertes, hablando de la familia, tres pilares muy fuertes para poder mantener una buena relación. En estas fechas venideras, ojalá y este programa pueda servir como para cuestionarte en qué parte o en estas tres áreas, en cuál estás como por ahí con un déficit, en cuál no se te ha desarrollado muy bien, o no lo has podido practicar, o a lo mejor quizás no lo conocías. Pero estos tres aspectos pueden mantener una buena relación de un individuo con los demás. Si es con la pareja, pues mucho mejor, ¿verdad? A ver, ahí te va el primero. El primero es dar y recibir con equilibrio. ¿Qué significa esto? Que en cualquier tipo de relación, las dos partes tienen que dar y recibir con equilibrio. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues significa que en el día de, en el diario acontecer, por ejemplo, de una pareja, si hay una pareja, si una de las personas de esa pareja imaginaria que estamos teniendo ahorita es capaz de decirte quiero, es capaz de decirte amo, es capaz de dar afecto, de dar muestras de cariño, de expresar el reconocimiento hacia el otro, de valorar al otro. Y es probable que a lo mejor lo haga de una manera fácil y sencilla porque se le da a esa persona. Pero del otro lado tiene a otra persona, a una persona que jamás dice te quiero y que solamente lo dice cuando uno le pregunta, solamente que uno está investigando, insistiendo. No, pues es que sabes que sí, sí te quiero, pero pues a mí como que no me enseñaron a decir esas palabras, como que no me checan, sí, pero a mí me es importante que me lo digas, es importante. No, es que sí, ya sabes que sí te quiero. No, es que es importante que siempre me lo estés mencionando. Entonces, en este tipo de desequilibrio, en donde uno da y el otro no, es donde vienen justamente pues los problemas de relación de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Cuando alguien da más que el otro, desde luego que se descompensa, se desbalancea la relación. Muchas veces me dicen, oye Miguel, bueno, eso sí, pero en una relación de trabajo sucede lo mismo. No puede ser si el patrón pues es el patrón y nosotros somos los trabajadores. Sí, puede ser que sí. Pero a veces el problema no se da entre el empleado y el patrón, a veces se da entre los mismos empleados. Y entonces cabe esta situación de dar y recibir con equilibrio. Sí, sí, sí, sí. Oye, pero es que estamos en diferentes áreas. Sí, no importa. Dar y recibir con equilibrio es decir, yo hago algo por ti, tú haces algo por mí. Porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú ayudas a alguien? Estás en la posición de poder ayudar a alguien, le ayudas, no sé, un trámite o algún permiso, o simplemente te enseño lo que no sabes hacer, yo te lo enseño, ¿no? Eso es dar. Eso es realmente dar. Pero ha sucedido muchos casos en los que a esa persona que tú ayudaste, más adelante crece, se desarrolla o sube de puesto o de lugar, y esa persona no es recíproco como tú lo fuiste con él, cuando él necesitó ayuda. Y de veras, son quejas de todos los días en los empleos. Es que pues yo te eché la mano con una cosa y luego yo te pido otra y la verdad no quisiste echarme la mano. Entonces, este tipo de desequilibrios que rompen con el dar y recibir con equilibrio es importantísimo en una relación. Imagínate, por ejemplo, en una familia, ¿no? Estábamos hablando de este asunto de mostrar afecto, pero también puede ser en un asunto tan común como la igualdad dentro de la casa, en los quehaceres. Hay quien siempre está dando de más. Y si el otro no ayuda, no coopera, imagínate que tú, por ejemplo, tiendas la cama todos los días, pero tu pareja que también durmió ahí, aun cuando se vaya a trabajar, porque a veces son pretextos los que tenemos, aún así, pues nunca te ayude a tender la cama. Ese dar y recibir con equilibrio se pierde. Me dicen muchas veces, ay Miguel, pero es que esas cosas son como muy simples y pues eso sí se da, ¿no? No, hay familias en las que no se da. Decía hace poco, y justo de ahí nace también poder hablar de este tema, porque decía una mamá, es que yo sí expreso ya molestia con mi esposo estos años, porque nunca me ayuda en nada. O sea, ni siquiera con los niños, ¿no? Dice, a veces llega temprano del trabajo y bien puede a lo mejor ayudarme a hacer la tarea con los hijos, o a preparar la ropa, a preparar la mochila, o hablar con ellos, o entretenerlos mínimo, o educarlos. Pero ninguna de esas cosas hace. Él cree que yo tengo que hacer todo. Sí, claro. A la larga, quizá a lo mejor en un principio no, pero a la larga el desequilibrio, el de dar y recibir, crea muchos problemas. Y estos problemas pues, se ven reflejados justo en enojos, en separaciones, en separarse por un rato para ver qué resulta. Entonces, para mantener una relación es importantísimo dar y recibir con equilibrio. Es muy importante. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, dentro de una familia, el dar y recibir está bien equilibrado? ¿Qué sucede? ¿Con eso es suficiente como para que esta familia ya esté bien? ¿Para que esa pareja esté bien? No necesariamente. Recuerden que la familia es como un sistema. Este sistema, así como los sistemas naturales, biológicos, pues tiene reglas, tiene leyes. Pero hay una cosa muy importante. Tiene orden. Imagínense ustedes, por ejemplo, un sistema planetario que tiene un orden, que está regido por leyes incluso, en donde X planeta va en su órbita y el otro planeta pues gira más rápido, o el planeta que está más cerca del Sol pues también tiene sus reglas y sus leyes, es un planeta más caliente. Bueno, cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su lugar. Pero imagínate que dentro de este sistema el planeta Marte pues se atrasa o se sale de su órbita. ¿Qué va a suceder? Rompe todo el esquema de ese sistema. Obviamente viola leyes universales que supone que hay armonía en el sistema solar, y que cuando alguien no se sale de su lugar, no cumple con las reglas y con las leyes, pierde el orden, desde luego que este sistema solar se va a alterar, ¿verdad? ¿Qué sucede, por ejemplo, con nuestro clima? Nuestros climas están cambiando. Porque el orden de las cosas, la contaminación ambiental, pues ya ha estado alterando algunos ecosistemas, y esto no nos está permitiendo pues estar como en un punto en el cual estábamos acostumbrados, por ejemplo, a saber cómo se comportaba la Tierra en ciertas estaciones o no. Entonces, en un sistema familiar sucede algo parecido. Cuando alguien dentro de ese sistema pierde el orden, se sale del orden, y quizá a lo mejor en el caso de la familia estoy hablando de un orden jerárquico, donde están los padres, están los hijos, y quizá encima de estos padres pues estén los abuelos, y así las generaciones anteriores. Cuando nosotros no respetamos ese tipo de orden, también la familia se sale del contexto, también la familia se altera, así como este sistema solar del que hablamos también se altera. Y al alterarse, bueno, pues los miembros de cada uno de ellos juegan un papel diferente, en el cual pues puede ser que algunos, por ajustarse, pues tengan que hacer unas cosas para que dentro de la familia puedan pertenecer o no. Entonces, este asunto del orden es importantísimo. ¿Cómo es el orden? Si estamos hablando, imaginando desde luego, ¿no? Imagínate un triángulo y hasta arriba están los padres y después vienen los hijos. ¿Cómo se llega a romper a veces este orden jerárquico? Bueno, pues cuando alguno de los hijos intenta usurpar o salirse del lugar que le fue designado porque alguien le antecede o porque alguien viene después de él, ese orden ya está dado. Puede ser en jerarquía, puede ser en decisiones, puede ser inclusive hasta en asunto de preparación, de mejor persona, no sé. Pero cuando se pierde el orden jerárquico, sobre todo de los padres hacia los hijos, es donde también se sale de contexto de la buena relación que tenga una familia. Entonces estamos hablando del dar y recibir con equilibrio, pero también el orden es importantísimo. Yo he visto muchos padres que, pues quizá muy probablemente, o esto sucede mucho en el Estado de México, que es donde más nosotros nos manejamos con Escuela para Padres. Pero vemos como mucha gente de provincia, del interior de la República, como muchos dicen que se debe de decir, se vinieron a poblar la Ciudad de México y el Estado de México y sus alrededores. Emigraron de sus estados, porque pues, no tenían ahí las condiciones pues, para aspirar a salir adelante, a crecer, a tener una casa. Y bueno, pues esto los obligó a venir a una ciudad en donde encontraban mejores oportunidades, pero pues ya no podían estarse moviendo tan lejos y pues decidieron hacer su vida aquí. Y ocuparon, o sea, siguen ocupando pues espacios en los cuales pues ya incluso están los cerros, están ahí. Y pues todo ya está lleno aquí en la metrópoli. Y esto, bueno, pues muchas veces les permitió a esos papás que vinieron a trabajar tener hijos, pero que estos hijos siempre un padre va a desear que sus hijos tengan mejores oportunidades que ellos. Y entonces, pues los pusieron a estudiar, algunos a trabajar, y también crecieron, pero algunos a estudiar. ¿Y por qué, dirás tú, ay, por qué se está desviando tanto por este asunto de población? Ah, porque es un fenómeno muy curioso, ¿no? En donde el hijo, o los hijos, o las hijas, en una familia pudieron haber ya rebasado incluso en el tema académico a sus padres. Muchos de los que vinieron a formar esta metrópoli en el Estado de México, muy pegadito a la Ciudad de México también, bueno, pues tuvieron hijos los cuales sí pudieron estudiar. Esos padres se esmeraron porque esos hijos pudieran estudiar. Pero ¿qué pasa si estamos hablando del orden dentro de una familia y para mantener una buena relación? Se debería de respetar el orden jerárquico. Pero hay hijos que lamentablemente, por haber tenido estudios, se ponen por encima de los padres. Y entonces, cuando tú te pones por encima de tu padre teniendo una profesión y a sabiendas de que tu padre no la tuvo por X circunstancias, tus padres no la tuvieron, tu mamá, tu papá no la pudieron tener por X circunstancias, pero cuando tú ves que los rebasas, muchas veces tenemos el latino equivocado de creer que somos más que nuestros padres. Hay papás que cierran este mal círculo de la vida dándole poder a esos hijos. Generalmente recae mucho en los mayores que sí pudieron estudiar, pero estos se tomaron mucho su papel y dentro de su relación familiar se ponen por encima de los padres y ahora esos hijos son los que mandan a los padres. Y me dicen, oye, es que, Miguel, ¿pero cómo poder evitar eso? ¿No? Pues es que mi hijo sí estudió más y es mejor persona. No. Dentro del orden del amor, lo que se tiene que respetar es que cada quien tiene su espacio y cada quien tiene su lugar. Incluso con personas que han fallecido, se les respeta ese lugar. Si dentro de la familia hay alguien que falleció, se le respeta, se le da su lugar. Y nadie puede usurpar ese lugar. Es decir, muere la hermana mayor, y entonces la que le sigue no puede adjudicarse el hecho de decir, ah, ahora yo soy la mayor. No. La mayor es ella la que ya no está con nosotros. Eso es una manera de mantener el orden. Pero volviendo a esto, en donde los padres le dan poder a ese hijo que es profesionista o que a lo mejor tiene dinero, ¿no? No necesariamente por una profesión. Y entonces estos padres le otorgan, cuando guardan silencio de muchas de las injusticias que hay hacia con los demás hijos, o que un hijo o una hija quiera mandar a los demás y decirles, criticarlos, juzgarlos y decirles lo que tienen que hacer, los padres entonces ahí están. No es que esté mal aquel que estudió y que esté bien, y que ya está por encima de sus padres en el término educativo. No está mal que ese señor se ensalce por esa situación y crea que porque el otro no quiso estudiar o porque el otro estudió una carrera más sencilla, puede estar por encima de él. Los padres son los que deben de meter en orden otra vez las cosas. Ser muy vigilantes de este tipo de situaciones, porque la verdad es que se les puede decir, ¿sabes? Eres muy doctor, eres muy muy ingeniero, pero aquí en mi casa el orden jerárquico es que yo soy tu papá y ella es tu mamá. Y no nos trates así, como si fuéramos menos que tú, pero tampoco trates a tus hermanos así. Porque imagínense nada más en este pequeño ejercicio de ver qué significa el orden dentro de una familia y cómo a veces algunos usurpan un lugar, es decir, quitan a alguien y se ponen ellos. Los padres tenemos un papel muy importante, saber corregir esas situaciones. Pero es que ya mi papá ya está muy viejito y pues ya no tiene el carácter. No importa, yo conozco personas que tienen el temple para seguir mandando, incluso estando sentados hasta una silla de rueda o estando en la cama. Hay familias que desarrollaron muy bien ese orden de la jerarquía y entonces los mismos hijos saben. Aún mi papá estando en la cama es el que manda, es el que piensa, es el que dice y le damos su lugar. Podemos darle consejo a esos padres o a ese padre, pero cuando nosotros usurpamos un lugar que no nos corresponde, rompemos con el ordenamiento jerárquico y obviamente con los órdenes del amor. Otro tercer aspecto, que es el que voy a hablar ya casi en un minutito que ya vamos a ir a pausa, Es el asunto de la pertenencia. Eso es súper, súper importante. Aparte de que es una necesidad básica, como lo dice Abraham Maslow, es una necesidad la pertenencia. Todos queremos sentirnos pertenecidos a algo. Sentirnos pertenecidos a un lugar, a un espacio, a una religión, a una escuela, a un grupo, a un club. Es una necesidad. Y entonces, para mantener una buena relación, al otro se le debe de aceptar tal y como es. Desde luego que va a haber diferencias, pero si desde un principio, por ejemplo en el tema de la pareja o inclusive hasta en el tema del trabajo, te das cuenta que no vas a poder establecer un buen sentido de la pertenencia con alguien, que no lo vas a aceptar bien, lo mejor sería no iniciar ninguna relación de ningún tipo. Pero a veces como que lo dejamos de lado. Y es aquí en donde hay la mayoría de las quejas de parejas, ¿no? Es que cuando yo, a él me recibía muy bien, pero cuando llegué con su familia, nadie me recibió bien. Es decir, esa persona que llega a un nuevo clan, a una nueva familia, al no ser bien recibido, desde luego que se va a resentir con la familia. Es que a mi mamá no le gusta porque tú, hombre, eres así y tú, mujer, eres de esta manera. No, claro, no estamos como para que exactamente le caigamos bien a los padres, ¿no?, de nuestra pareja. Pero sí, ¿no?, llega un momento en donde te das cuenta que desde un principio no te dieron la pertenencia que tenía que ser. Esa es como otra pequeña regla de las tres que estamos mencionando el día de hoy para mantener una buena relación, donde sea, en la familia o hasta en el trabajo, ¿no?, o en la escuela. Pero, mira, vamos a ir a otra pausa, la última de este bloque, y regresando vamos a darle como ya una salidita a estos tres aspectos y ver qué es lo que debemos de hacer para mantener una mejor relación con los demás. Vamos a una pausa, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso en este último bloque y bueno, pero no quiero dejar de mencionar antes de continuar con el programa y darle ya un cierre, pues mencionar a nuestros amigos de Plasma Tus Ideas, Amecameca. La verdad es que son muy, muy buenos para hacer este tipo de trabajos. Puedes acercarte a ellos para plasmar tu idea donde tú gustes. Son expertos en publicidad y la verdad es que pues tienen publicidad desde las lonas, viniles, banners. Todos souvenirs como tazas, productos publicitarios, no sé, todo esto que se puede, en cualquier lugar puedes imprimir a manera de publicidad. Pues acércate si es que tienes dudas o cómo hacerlo y en qué puedes plasmar tus ideas a nuestros amigos. Ellos se encuentran en San Francisco número 22, aquí muy cerquita, o en la misma calle de La Voladora Radio, esquina con Atenógenes, aquí en Amecameca. Su número telefónico es 55 25 27 04 94. Plasma tus ideas, Amecameca. Bien, pues ya para cerrar, hablando de estos tres aspectos en los cuales tú puedes mejorar una relación. Muchas veces me han preguntado personas, oye, ¿eso se puede aplicar a través de cursos o algo en algún espacio de trabajo? Sí, desde luego, nosotros lo podemos hacer, podemos llevarlo a tu empresa y ahí, pues, si quieres trabajar esta área de desarrollo humano, pues, son como talleres, sesiones. En el tema de las empresas, pues, es diferente, la organización es diferente, hay veces que hay pláticas de capacitación en desarrollo personal en las empresas, pues, no sé, cada mes, a veces cada 15 días, y es cuestión nada más como de ponernos de acuerdo y hacer eso. Y sí, la verdad es que se mejoran mucho las relaciones entre los empleados, y desde luego, pues el gran objetivo que tiene muchas veces el empresario o el empleador es mejorar la armonía entre los trabajadores y que pues todos piensen en el mismo objetivo, compartan ideas muy parecidas y pues a darle el trabajo, ¿verdad? Pero sí, sí lo podemos hacer. Bien, y entonces estábamos hablando de este último tema, de este tema que tenemos de cómo mejorar las relaciones entre los demás. Y estábamos hablando de este asunto del orden, del dar y recibir con equilibrio y también de la pertenencia. Lo que quería comentarte es que muchas veces llegamos a una familia, conocemos a lo mejor a nuestra pareja, poco o mucho, pero la conocemos, y en un principio como que nos dan un tipo de pertenencia, ¿no? Nos dan la bienvenida, nos tratan bien, nos apapachan, nos quieren y todo, pero cuando ya nos van conociendo, o nosotros los vamos conociendo, o vamos teniendo más, sabemos más de la familia, pues empezamos a ver ahí como que sus cosas, y a veces no nos gusta mucho cómo piensan o cómo se comportan, y a veces lo hacemos como para reafirmar nuestras ideas o nuestras creencias de es que ese muchacho no te conviene o esta muchacha tampoco te conviene. Pero, pues qué mejor, o cuál sería lo ideal, ¿no? Que en una familia pudieran recibir a un nuevo miembro, pues tal y como es. Darle la pertenencia que merece cualquier persona. Me dicen, oye Miguel, preguntas que me dicen, Miguel, pero a ver, yo voy con toda la intención, pero a veces la familia, pues no se puede. Y pues hasta los entiendo que no me acepten por mi manera de pensar, ¿no? Entonces, aspirar a que me reciban o yo reciba a ellos bien convencidos, sin que tenga ningún problema, pues, ¿cómo hacerle, no? Y simplemente yo les digo que, pues no podemos caerle bien a todo mundo, pero creo que nosotros sí podemos hacer algo por mejorar la relación. Alguien me decía, oye, ¿cómo le haces para llevarte muy bien, por ejemplo, con la directora de una escuela, cuando ahí nos podemos llevar bien con esa persona? Pues simplemente hay herramientas de habilidad justamente para tratar con personas difíciles. Y créeme, de verdad, que teniendo esas herramientas puedes lidiar con quien tú quieras. De tal modo que la otra persona, bueno, pues al final te da la pertenencia. No al 100, pero pues te da algo más que a los demás, ¿no? Sin buscar así algún privilegio de que, ay, mira, yo soy más que los demás, y a mí me recibe más, y a mí sí me quiere, o a mí sí me acepta, ¿no? Entre las familias a veces hay competencia, ¿no? Imagínate que hubiera tres nueras en una familia, y que las hay, ¿verdad? Pero que esas nueras, alguna la aprecien más y a otra menos. Que a una le den la pertenencia y a la otra no. Pocas son las personas que se cuestionan, bueno, a mí ¿por qué no me reciben bien? ¿Qué he hecho? ¿Qué no comparto con ellos? ¿Qué he dicho? ¿Qué he pensado? Muchas veces tiene que ver con la idea de que esa familia cree que a tu pareja la vas a tratar de cierta manera, ¿no? Porque hay pleitos hasta de, porque es que no le hace de comer bien a mi hijo, no le lava bien su ropa, no le plancha bien. Los padres ya no deberíamos de meter en esas cosas, pero es inevitable no señalarlo. Entonces, le vas quitando ahí la pertenencia. Y el otro desde luego que sabe, lo siente y lo resiente. Sabe que realmente no puede, no es aceptado. Y los demás, bueno, pues a lo mejor a la otra nuera, pues a lo mejor es más acomedida. Digo, hablando de esa idea familiar, ¿no? A lo mejor es más acomedida, es más, se presta más cosas, ayuda, coopera. Pues sí, también el asunto no nada más es que el otro nos dé la pertenencia, sino también hay que buscarla. Me decía una mamá hace poco, es que sabes que Miguel, tengo un problema económico fuerte, no me siento muy segura. Bueno, pues sí hay quien experimenta inseguridad por no tener una economía estable. Todos, ¿no? Creo que todos. pero decías que yo antes tenía mucho para dar. De hecho, por ejemplo, a mi suegra yo le compraba sus vestidos cada año, cada fin de año. Me quedo sin trabajo y ahora pues no puedo darle, ya tengo 2 años y me siento terriblemente mal por no poderlo hacer. No, es que tú te acostumbraste a mantener una relación con el otro, en este caso tú, la mamá de tu pareja, pues dándole cosas, ¿no? Y cuántas personas no encuentran la pertenencia o le otorgan la pertenencia a partir de que da cosas materiales y que cree que con eso puede mantener una relación. Pero creo que también está un poquito vicioso o engañoso el hecho de que haya otra persona que para mantener una relación, pues reciba. Y ojalá pues diera también algo a cambio para mantener el equilibrio en la relación. Pero a veces pues, no se puede. Pero hay personas que dicen, oye, es que hay que invitar a fulanita porque ella trae buenos regalos, ¿no? Y pues esa es una manera de darle la pertenencia. Pero ¿qué pasa? Como esta mamá que dice, es que ya no puedo darle nada y me siento muy mal. De hecho, sí, como que dejaron de hablarme un poco. Sí, claro. Es que quizá a lo mejor los acostumbraste que tú te relacionabas con los demás a partir de darles cosas. Y pues honestamente no es por ahí. Hay personas que así son. O sea, creo que hay que nos otorguen la pertenencia o que nosotros también la busquemos, pero con los canales adecuados, pues para mantener una relación que perdure y no una relación que sea de éxtasis en donde pues nos emocionamos, nos aceptamos y después nos dejamos. Las personas que dicen, no, pues es que yo no tengo forma ni herramientas de cómo mantener una relación. Es difícil, ¿verdad? Pero pues, bueno, así la situación con las relaciones. Ojalá puedas manejarlos más adelante, puedas que este año que venidero y esta fecha pues vuelvan a hacer algo en ti a propósito de esta natividad, de este nacimiento, que nazca algo nuevo en ti y ojalá y mejore las relaciones con tu familia ese día. Y para toda la vida, ¿verdad? Bien, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Muchas gracias a Rocío en los controles, a los que hacen posible que esta señal pueda subir hasta tus oídos y hasta tu corazón. Esperamos que pase una feliz Navidad. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.